Muy buenos días, Padre Sergio. Buenos días a todos. Buenos días, Padre Arturo. ¿Cómo organizaron desde allá, desde la parroquia Santa Ana, el viaje? ¿Pudieron participar muchos jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud? Sí, nosotros, Servi Trinitatis llegó a Estados Unidos hace aproximadamente un año y medio. Entonces, obviamente, cuando nada más llegar aquí, pues era difícil planear este tipo de actividades porque la prioridad era otra, ¿no? Era conocer la parroquia, el tema del idioma, bueno, tomarle el pulso, ¿no?, a la realidad de la iglesia y de la parroquia aquí en los Estados Unidos. En el mes de septiembre del año pasado sí que, bueno, pues pensamos que era importante para los jóvenes de la parroquia tener una presencia en la Jornada Mundial, sabiendo que Dios pues muchas veces actúa o toca el corazón de los jóvenes aprovechando este tipo de acontecimientos. Entonces, desde entonces empezamos a prepararlo y lo que quisimos era intentar que nadie que quisiera ir a la Jornada Mundial se quedara sin poder acudir por razones económicas. Entonces, lo que hicimos fue organizarlo nosotros por nosotros mismos, buscando siempre pues la salida más económica o más que menos dinero le pudiera suponer a los peregrinos. Y entonces eso lo que ha permitido es pues llevar a bastantes personas. Hemos llevado a 50 jóvenes, que son muchos jóvenes teniendo en cuenta que, bueno, pues se ha preparado en prácticamente muy pocos meses. Allí en la Jornada Mundial pues te encontrabas con diócesis enteras que llevaban menos gente de las que hemos llevado nosotros. Y hemos intentado pues que, por ejemplo, gente de la comunidad hispana, que normalmente tienen un poder adquisitivo más pequeño, pues pudieran acudir, y así ha sido, ¿no? Entonces ha sido algo, creo que ha sido una bendición muy grande para toda la parroquia y de manera especial pues para los jóvenes que han asistido y que creo que en general salen todos de pues encantados de una experiencia que es única. ¿Qué fue lo que más llamó la atención al llegar allá a Brasil? Porque tú has podido participar en más jornadas mundiales de la juventud, Padre Sergio. Sí, estuve en la jornada del año 2005 en Colonia, en Alemania, y fue muy distinta, obviamente, de la que hemos vivido en Brasil. Lo que más llama la atención cuando uno llega, pues sinceramente es el aspecto de la ciudad, que para un americano pues es tan distinto, ¿no? Cruzas o atraviesas las nubes y lo que ven los ojos es pues una ciudad, en primer lugar, inmensa, que se ha construido entre las montañas, pero las favelas son las grandes protagonistas, ¿no? Se ven por todas partes. Y eso pues obviamente pues impresiona. A mí me impresionó, y bueno, tenía conocimiento o había vivido situaciones parecidas, pues los chicos de aquí, de Estados Unidos, que no han visto jamás nada de eso en la realidad, pues les llamó mucho la atención. Y luego a nosotros nos alojaron en una parroquia que se llamaba Santa Cecilia, que era una zona relativamente pobre y que se encontraba, de hecho, en una de las favelas de la ciudad, ¿no? Entonces, ese contacto tan repentino, ¿no?, entre el primer mundo, la primera potencia económica que son los Estados Unidos, y una pobreza en algunos casos pues casi extrema, pues realmente impresiona mucho. Y luego pues también llama mucho la atención el ambiente de la Jornada Mundial, que también se palpa cuando uno llega, ¿no? Desde el momento en el que uno aterriza y llega al aeropuerto y hay voluntarios y grupos y gente que viaja contigo en el avión, hasta, bueno, pues el recorrido por las calles, donde se ve el color de peregrinos que vienen de todos los países, banderas de todos los lugares, pues eso realmente transforma el rostro de la ciudad durante esa semana. Y obviamente pues la presencia del Santo Padre, del Papa, que tuvo un mensaje muy directo hacia los jóvenes y que desde luego pues quedará para siempre en el recuerdo de los que estuvimos allí. Ese es un dato importante, darse cuenta de que esta Jornada Mundial de la Juventud estaba programada para que participase el Papa Benedicto XVI, pero ya sabemos que en febrero dejó esa labor de Papa y fue elegido el Papa Francisco, con esos mensajes o ese estilo tan directo, tan muchas veces coloquial, que interpela a los jóvenes y que tendremos que ir analizando, meditando, reflexionando, asimilando poco a poco tantas cosas importantes, como le ha dicho, a los jóvenes y a la humanidad entera. Si tuvieses que resumir, Padre Sergio, algún mensaje, alguna frase, alguna idea del Papa Francisco en estos días, que creas que puede resumir un poco el mensaje que se dio en la Jornada Mundial. Sí. Bueno, antes de hablar del contenido de los mensajes del Papa, pues yo creo que hay que subrayar, por otra parte, como mencionabas tú, Padre Arturo, el estilo del Papa, que es tan distinto del anterior. El Papa Francisco tuvo la delicadeza, en dos ocasiones que yo recuerde, de referirse al Papa Benedicto. Al inicio de la Jornada Mundial, en el rito de acogida, pues hizo referencia al hecho de que esta jornada había sido convocada por el Santo Padre Benedicto XVI, que no podía venir porque por motivos de edad y porque ya no es el vicario de Cristo en la tierra, pero decía que había hablado con él justo antes de salir para Brasil, y le había dicho que iban a tenerlo muy presente y le había pedido que por favor lo encomendara, y el Papa Benedicto le había respondido que iba a estar muy presente y que iba a estar siguiendo todas las celebraciones a través de los medios de comunicación, ¿no? Y me llamó mucho la atención la respuesta de los peregrinos, porque en esas dos menciones que hizo del Papa Francisco, la juventud aplaudió y, bueno, manifestó el cariño que siente todavía hacia quien fue el obispo de Roma, y que también fue uno de los protagonistas, ciertamente en penumbra, pero uno de los protagonistas de esta jornada. El Papa Francisco, a nivel de estilo, pues es muy distinto. A mí me llamó mucho la atención que en todas las intervenciones que tuvo hacia los jóvenes, no sé si esto tiene que ver con el hecho de que sea jesuita, pero cada una de las intervenciones, homilías, discursos, etcétera, él las iba sintetizando en puntos. Entonces decía, en esta homilía quiero mencionar tres aspectos, y los enunciaba y después los desarrollaba. En el Vía Crucis me gustaría formularos tres preguntas, y lanzaba las tres preguntas y luego las explicaba, con lo cual creo que ganaba mucho en claridad. El mensaje era fácilmente comprensible para quienes estábamos allí, y al mismo tiempo es fácil recordarlo o meditarlo, porque no se perdía, por así decir, sino que iba directamente a lo que quería mencionar. Yo creo que lo más importante es que ha colocado a Cristo, el misterio de Cristo muerto y resucitado, en el centro. Ha invitado a los jóvenes a que se unan al Señor sin ningún tipo de rebajas en lo que es la fe. Y eso quedó muy presente, muy patente, sobre todo pues en el rezo del Vía Crucis, donde tuvo una meditación hermosa pues sobre el misterio de la cruz de Cristo y de cómo el cristiano tiene que abrazar a Cristo, pero no Cristo de cualquier manera, ¿no?, sino Cristo crucificado, con todo lo que eso significa para nuestra vida. No es fácil ser cristiano, pero vale la pena, ¿no? Y junto a eso, pues la pertenencia a la Iglesia, que se palpa de una manera muy evidente en la Jornada Mundial, donde ves que la Iglesia no es lo que muchas veces los medios de comunicación están diciendo de ella, ¿no? Es un misterio que nos sobrepasa, pero que es hermoso, y realmente pues es una gozada pertenecer a la gran familia de Dios que es la Iglesia, que tiene pecadores, que tiene también santos y que tiene unos hijos pues que son extraordinarios, ¿no? Entonces ese sentimiento de que hemos de sentirnos orgullosos de ser católicos, que la Iglesia es el lugar donde podemos encontrarnos con Cristo y tener esa amistad con Él, y que para ser amigos de Jesús hay que ser exigentes y hay que estar dispuestos pues a abrazar la cruz, porque sin cruz no hay cristianismo. 50 jóvenes es un grupo muy numeroso, y supongo que también se habrá podido vivir en ese viaje, en esa peregrinación que han hecho desde la parroquia Santa Ana de Gilbert en Estados Unidos, donde están presentes el padre Sergio, que nos habla, y el padre Juan Miguel de Servi Trinitatis atendiéndola. Digo que supongo que cada uno de los peregrinos se llevaría su mensaje personal, su vivencia, su el toque de la gracia a cada uno personalmente, pero quizá, Padre Sergio, también hayas podido ver en el grupo en sí, en esos 50 jóvenes, alguna repercusión importante, un antes y un después en este viaje. No sé si has podido percibir algo en concreto. Sí, ciertamente que bueno, se ven los frutos cuando uno todavía está en el avión. Es verdad que no se ven todos los frutos y que tal vez lo más importante queda dentro, y eso pues tiene que ir creciendo, ¿no? Como una semilla que se planta o se siembra y que, bueno, pues luego tiene que regarse y tiene que crecer, pues asistidos con la gracia de Dios, la dirección espiritual, los sacramentos, todo lo que nos enseña la Iglesia, y que, por cierto, también ha querido recordar el Santo Padre, que mencionó expresamente el tema de la oración, sacramentos y dirección espiritual como medios para los necesarios para que el joven crezca en esa amistad con el Señor. Y luego, en cuanto al grupo, pues debo decir que la sensación, el sabor final que queda en la boca es un sabor extraordinario, y que cuando aterrizamos finalmente aquí en Phoenix y los jóvenes se juntaron con las familias, pues se palpaban el ambiente y ellos mismos lo expresaban, ¿no? Pues la alegría de haber podido compartir esa experiencia, pero no de manera aislada, o sea, no yendo particularmente, sino estando con todos juntos, ¿no? Y es algo que me parece que también, pues apostólicamente, ahora es nuestra responsabilidad aprovechar, porque se ha creado un grupito de gente que desea avanzar en el camino del Señor, que realmente, sobre todo, pues pienso en algunos en concreto, tienen unas disposiciones muy generosas de darle a Dios lo que Dios les pida, ¿no? Y que pues desean avanzar, ¿no?, en la intimidad con Dios. Y creo que pues ahora nos corresponde a nosotros saber estar a la altura y darle con, no sé, mantenimiento, constancia a lo que Dios ha ido trabajando en ellos por medio de estas jornadas mundiales. Muchísimas gracias, Padre Sergio Muñoz Fita, párroco de Santa Ana en Gilbert, Arizona, Estados Unidos, por haber atendido este llamado tan temprano allá, que serán las 5:45 de la mañana, después de todo este viaje cansador a Río de Janeiro, y gracias por haber compartido toda esa experiencia y esas impresiones y esas enseñanzas que se lleva ese grupo de jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, que tú también eres joven. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 34 años. Yo pensaba que era joven, pero cada vez me voy convenciendo de que ya eso va quedando atrás. De todas maneras, Juan Pablo II decía que la juventud es una cualidad del espíritu, y en ese sentido, pues con eso nos consolamos, ¿no? Que sí. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga. Pues nada, un abrazo. Otro abrazo, adiós.